Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Un saludo y un recuerdo de la Corporación Villa Jazz Festival para la convocatoria que abrimos en abril 15 y se cierra en mayo 15. Posiblemente vamos a dar otro poquito de tiempo hasta el 20 para las nuevas promociones del jazz. Y listos que ya viene el quinto Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Hoy estaremos con un trombonista neoyorquino, Ryan Keverly, una de las grandes promociones de los nuevos aportes que ha dado este planeta al jazz. Con él están, obviamente, Ryan Keverly en el trombón, Mike Rodríguez en la trompeta, Jorge Roeder en el bajo y Eric Dobb en los tambores o en la batería. El primer tema que escucharemos se llama Blues in Orbit. Mm-hmm. Este otro tema se llama Key Adjustment. Thank you. El siguiente tema se llama Yo Harij. Thank you.

We'll be right back.